un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. Habitual en nuestro programa, en los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza y muy pendiente últimamente de las redes sociales, con todos ustedes, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la locución, en los bongos y trayéndonos músicos de allá y de más allá, Gonzalo Martínez. Bueno, de más allá no, que al príncipe gitano no lo hemos traído todavía, ¿verdad? Y sí, yo debería llevar un plus ya por esto de las redes sociales, Gonzalo, porque no puede estar uno todo el día mirando a ver si fue cobra o no lo de Chenoa Bisbal, ¿eh? Aquí realmente hace falta un ayudante que me mire esas cosas en el internet, porque esto es un sinvivir. De hecho, podemos abrir una encuesta ahora mismo en nuestro Twitter, en Asbury Park-Crash. Muy triste que en este país en el que suceden tantas cosas, la conversación del día sea esa, ¿no? Pues, bueno, ¿qué se le va a hacer? Los tiempos que nos han tocado vivir. Bueno, hasta ese punto nos da igual todo ya, Gonzalo. ¿Qué tenemos para que sea algo nuevo, que no sea el día de marmota? Bisbal y Chenoa, pues ya está. Tranquilos, que aquí no nos vamos a parar a discutir si qué fue primero, o Chenoa o la gallina. No, es que no, o sea, me recordaron las formas, no sé por qué. Un saludo a todos los fans de Chenoa que son a vez fans de Asbury Park, si es que hay alguno. Y que sepáis que por delante tenemos 60 minutos cargados de buena música. 60 minutos en los cuales pues os presentaremos un par de álbumes que acaban más o menos de salir. Y en el final del programa pues recordaremos a una de esas bandas que el tiempo se llevó. Y como no, hoy recuperamos una sección de nuestro programa, Campeones Morales. Pero ya sabéis que habitualmente este programa comienza con nuestra sección de noticias noticiosas. La semana pasada salieron en la prensa asturiana pues nuevos nombres que parece ser baraja el Ayuntamiento de Gijón. Ya sabéis que hace unas semanas os decíamos que el Ayuntamiento se estaba planteando traer a Metallica o a Guns N' Roses. Ahora parece que ya pues se manejan otros nombres, como el de los protagonistas del comienzo de nuestro programa. Estamos hablando del grupo Green Day. No, Gonzalo, que cuanto más se abre la baraja, menos posibilidades hay de que venga ninguno. Se hablaba de Green Day, se hablaba de Red Hot and Chili Peppers y de la banda alemana Metallica. Ya tenemos aquí los grandes estudios de Gonzalo en 10 segundos. Bueno, a ver. No. Me acordé de lo muy de... bien, muy bien, ¿eh? Han sido, ¿cuántos años llevamos de programa ya? 15, bueno, vamos a hacer 15 el año que viene. Bueno, pues esos son algunos de los otros nombres que se barajan. Coincide que más o menos todos o están de gira o sacan disco. Y todo esto, sabe Dios en qué quedará. Al final, pues vendrán, como decía algún amigo por ahí, pues los panchos. Bueno, Cholo Juguacho está de gira permanente, ¿eh? Cuando los chistes que te meas. Todo es andar. Hombre, también hay artistas por ahí. No hace falta que sean grandes macro conciertos, que nos traigan gente que merezca la pena. Pero pues mirad, están, no sé, Scorpions también están por ahí de gira eterna ya. Y no sé, nos podrían sorprender con algo, con alguna cosa. Tampoco hace falta vendernos tanto la moto. Además, yo creo que nadie vota a ningún partido por los conciertos que le traigan, salvo, bueno, Arturo de Movido en la Cantina, que por cierto hoy regresa a las ondas. Sí, y que, bueno, nos tendría que explicar por qué votó al Frente Nacional cuando le prometieron que traerían a Eric Clapton, ¿eh? Pero bueno, eso lo decimos aquí, pero ya sabéis que el voto es secreto, y menos el de Arturo. Vamos a escuchar más música de este nuevo trabajo de Green Day, que lleva por título Revolution Radio, y que parece ser que está funcionando muy bien, por lo menos eso dicen las ventas. Después os hablamos un poco más de este nuevo trabajo de Billy Joe Armstrong y sus amigos. We'll be right back. Os lo decíamos antes, este nuevo trabajo de Green Day que llega tras aquel Tree de 2013, pues está funcionando muy bien. A mediados del mes pasado pues estaba número uno de ventas en Estados Unidos, ya sabéis, según esa lista, la lista Billboard. Y este tema que escuchábamos ahora, que es el corte número 4 del álbum, que lleva por título Say Goodbye, a mí me sonaba mucho a Muse, al grupo británico. Bueno, últimamente la música es siempre más bien parecida, pero La verdad es que tenía unos ritmos, esos ritmos que marca normalmente la batería en Muse, y que incluso a veces se oye más que el resto de los instrumentos y demás. Aquí al principio sobre todo me lo recordaba bastante. Por cierto, este álbum, según Billy Joe Armstrong, bueno, pues habla de la situación tan yoca, ¿no?, en la que se encuentran en este momento los Estados Unidos. Ya sabéis, disturbios raciales, las elecciones que están ahí ya literalmente encima. ¿Quién saldrá? ¿Qué opinas, Nacho? Me gustaría saber de tú, pro Hillary Clinton o pro Donald Trump. Es que tienes que escoger uno de los dos, no hay otra opción. Bueno, me quedaré con Hillary Clinton, pero no sé yo si Estados Unidos será un país. A ver, con Barack Obama eligieron a un negro, poco negro, vamos a decirlo así, ¿eh? Entonces, bueno, les costó salir de eso de que era un país racista. ¿Qué estás diciendo, que Hillary Clinton es poca mujer? Lo que no sé es si será un país tan machista como para no elegir a Hillary Clinton. No sé. Yo creo que esto es toda una pantomima, ¿no? O sea, que tenía que salir Hillary Clinton, vamos a poner un candidato que no pueda salir. Sí, no, tú ríete, pero tampoco va a salir el Brexit y salió. Bueno, sí, también eso puede pasar, lo sabemos. ¿Y cuál fue la otra elección así? Lopetegui como seleccionador español. Bien, la verdad es que nadie se... Vamos, que no es extraño que pues salga Donald Trump. No, por favor, no. Por favor, no. Por favor, no. Yo tengo que todos los señores de Kentucky que están apostados delante de su rancho con una escopeta esperando que pasen homosexuales, el martes día 8 van a ir a votar para que no dejen de pasar homosexuales. Y eso solo garantiza Donald Trump, no Hillary Clinton. Homosexuales y latinos. Y si encima es homosexual y latino, ahorran una bala. Pues habrá que hacer otra como la que hizo los colegas de Bush en California. Aquel recuento de votos un tanto extraño. Sí, 8-5, 42, ya ganamos. Oiga, sí, bueno, las únicas elecciones de Estados Unidos donde el candidato más votado no fue presidente. Y ahí lo tuvimos que aguantar. Bueno, no solo nosotros, todo el planeta. Bueno, pues Nacho, vamos a cerrar esta primera sección de nuestras noticias no ociosas escuchando otro tema de Green Day, un tema en el que, bueno, destaca la voz de Billy Joe Armstrong. Es un tema acústico y es el tema que cierra el álbum. Personalmente, el álbum me ha hecho bastante gracia. La verdad está bastante bien. Y yo estoy convencido que Billy Joe Armstrong añadió este tema, pero pensando que este tema no va a sonar en ninguna radio. Pues acabará sonando, que lo sepas. Pues aquí lo tienes, Bill Joe. Este tema se llama Ordinary World y recuerda, estás en Asbury Park. Te queremos, Bill Joe. Roll by. It's where that I live until I die. Ordinary world. Mm-hmm. What would you wish if you saw a shooting star in an ordinary? Después de Green Day, de escuchar la voz de, en este tema, de Billy Joe Armstrong, pues ahora vamos a escuchar a una amiga suya, a la señora Nora Jones. Pues sí, otra que se saca... Es decir, su nombre y se me erizan los vellos. Recordad que es la mujer con la que todos los días se levanta Gonzalo. Uh-huh. Pero bueno, porque la tiene de melodía en el móvil, no penséis en lo que no es que bueno, también vamos con Nora Jones. Young girl, Mama said to her, Pues este Daybreaks de Norah Jones hace su sexto álbum en estudio y salía a la venta junto al álbum de Green Day el 7 de octubre, publicado por el sello Blue Note Records, ya sabes, especializado sobre todo en música jazz. Pues la recepción también súper positiva, se puso enseguida detrás del álbum de Billy Joe Armstrong en las listas de ventas y todas, bueno, pues todas las críticas muy positivas lo comparan con su primer trabajo, con el Come Away With Me. Vuelve Norah Jones a los sonidos que le caracterizaron entonces, al piano, y es un trabajo que se mueve entre el jazz y el pop, ¿no? Y toca todos los palos que pueda haber por el medio. La verdad, un trabajo muy, muy, muy recomendable. A mí me ha gustado, pero un montón. Incluye, además, además de temas propios, versiones como la que acabamos de escuchar, que es un tema que originalmente pertenece a Neil Young. Y ya no sé qué decir más de esta mujer, porque lo comentábamos ya el otro día. Durante este 2016 ha aparecido un montón de veces en nuestro programa, tanto en solitario como acompañando amigos en trabajos compartidos, ¿no? Ahora estaba recordando también que en 2013 pues había presentado aquel Forever Lee junto a Billy Joe Armstrong, en el cual pues hacían un remake de un trabajo de los Everly Brothers que llevaba por título Canciones que nos enseñó nuestro padre, si no me equivoco. Y ya sabéis que yo tengo una debilidad por esta mujer, que no la puedo ocultar, y disfruto un montón trayéndola al programa y escuchando su música. Temas como el que vamos a escuchar a continuación, Nacho, que esta sí que es una composición de Norah Jones. Pues sí, es un tema propio, Flipside. Norah Jones tiene dos facetas. Escribe muy bien o versiona muy bien canciones. Y ahora otra más, que es Mamá. También, bueno. Ahora es Mamá también. Pero no es de Gonzalo. No. A pesar de que Gonzalo lo desmiente categóricamente. Pero bueno, musicalmente hablando, que es lo que nos interesa, porque aquí no vivimos del cotilleo ni de la cobra. Por de ahora. Vamos a escuchar este Flipside para despedir por hoy a Norah Jones. ¿Dónde? En Asbury Park. Bye. Bueno, y ahora un momento muy feliz para mí esta noche, Nacho, porque vamos a hablar del nuevo trabajo de Neil Young, que saldrá el próximo 2 de diciembre a la venta, una recopilación de 10 temas que llevará por título Peace Trail y que está producido por nada más y nada menos que Rick Rubin, mi productor de cabecera, es la ilusión que tengo yo de que Neil Young se junte con Rick Rubin, porque el siguiente va a ser Bruce, estoy convencido. Ya veréis, algún día me daréis la razón. Sí, bueno, ya, eso cuando Phil Spector salga de la cárcel, donde solamente esté produciendo a reclusos que cantan hip hop. Pero bueno, de momento Rick Rubin es el nuevo gurú, el rey Midas de las mesas de mezclas. Y bueno, pues ya era hora de que se aliara con Neil Young. Bueno, ya era hora que Neil Young dejara de hacer experimentos. Y pues tenemos ya aquí en nuestras manos el primer adelanto, el primer single, que lleva por título Indian Givers y que tiene además un vídeo que está muy de actualidad. En los Estados Unidos ahí está habiendo nuevos enfrentamientos entre el pueblo indio y las autoridades porque quieren plantar un oleoducto en terrenos sagrados para las tribus indias, y hay leches todos los días, está saliendo en los telediarios, y Neil Young, ya sabéis que tiene sangre india corriendo por sus venas, pues ha decidido pues incluir esas imágenes en el vídeo de este tema, Indian Givers. There's a battle raging on the sacred land. Our brothers and sisters had to take a stand against us now for what we all been doing. On the sacred land, there's a battle brewing. I wish somebody would share. I wish somebody would share the news. I wish somebody would share the news. Well, now it's been about 500 years. Keep taking what we give away, just like what we call Indian givers. It makes you sick and gives you shivers. I wish somebody would share the news. I wish somebody. And ripping the soil where graves are scattered and blood was boiled. When all who look can see the truth, but they just move on and keep their groove. I wish somebody would share the. And you know what that means. Yeah, that's when Happy went to jail. behind big money, justice always fails. In our neighborhood, across our farms and through our waters, all at the cost of our sons and daughters. Yeah, our brave sons and beautiful daughters. We're all here together fighting poison water. Of day, I wish somebody would share the news. I wish somebody would share the news. I wish somebody would share the news. Wish llega el tiempo del deporte a Asbury Park. Llega Campeones Morales. Futbolistas, atletas, ciclistas, pilotos, gimnastas, remeros, utilleros. Todos se dan cita en Campeones Morales. Una idea original concebida, dirigida y perpetrada por Ignacio Ciudad. Campeones Morales, porque su campeón es mucho más que campeón. Bueno, pues nada, arrancamos directamente sin más prolegómenos en la sección de Campeones Morales. Ya sabéis, es una canción de Asbury Park y no la de música. Y seguramente Gonzalo, la sección más popular del programa por ello. Igual que lo era la noticia jocosa cuando se todas las... Y la zona chunga. Yo creo que deberíamos juntar todas esas secciones en un programa así de... Bueno, hay situaciones que traes en Campeones Morales que podrían salir perfectamente en la zona chunga. Bueno, dijo cosa también. Esta semana tenemos que felicitar a Valentino Rossi por un nuevo subcampeonato del mundo, porque si todo el mundo habla de los títulos mundiales que tiene, pero nadie habla de los subcampeonatos que también tiene un montonazo. Y tiene muchísimo más mérito. Sí, porque él da espectáculo. Que no gana, tira uno. Y si ve que no puede quedar segundo, tira otro. Da emoción. Exactamente, saluda a las gradas. Nadie vería eso si no es por él. Es un coñazo ver gente dando vueltas sin parar. ¿Qué emoción tendría las carreras de motos? Nico Abad, a ver cuántos. Si se equivoca, no, porque los 5 segundos ya se ha equivocado. Entonces, pues está Valentino Rossi para pagar codazos y para enfadarse como los niños pequeños. Me tiene manía, Márquez. Claro, Gonzalo, que esta sección no sería lo mismo sin los grandes del motor. Hombre. Bueno, no sé por qué he dicho grandes del motor si vamos a hablar de los españoles en la Fórmula 1. Hola, Antes de empezar el programa, Gonzalo, tenía yo dudas de cómo habían quedado en el Gran Premio de México. Y bueno, más o menos ya lo intuías. Quedaron para tomar luego unos nachos y unos jalapeños, ¿eh? Aprovechando que hablaban el idioma. Sí, venga, ya que venimos aquí, pues venga, nos reímos. No fueron a tirarse ahí desde... sí, como los indios... voy a decir, no. Los indios aquí que venían a la Semana Negra, eso. No, ellos fueron allí a competir. Bueno, le salió otra cosa, pero ellos fueron a competir. El caso es que Gonzalo, muy bien no fue el fin de semana, porque Fernando Alonso quedó el 13º, que es el tercero de los que no puntúan. Si hubiera una clasificación de los que no suman puntos, él estaría en el podio. 12+1, diría este Ángel Nieto. Y Carlos Sainz, el delgado, el que cabe en el coche, pero bueno, digamos que tuvo una actuación un poco más desastrosa. Quedó 16º, pero ojo, por delante de su compañero de equipo. Hombre, que eso es un triunfo porque quedó campeón del torneo Toro Rosso. Hombre, qué grandes estrellas tienen ese título, ¿eh? Ríete. Sí, como por ejemplo, y también... Y Carlos Sainz. Hombre, por supuesto, Carlos Sainz, el que cabe en el coche. Bueno, ¿y el premio qué es? ¿Que te dejan una chocolatina bajo la almohada en el hotel? No, hostia, será como tu padre. Desde aquí felicitar a la Armada Invencible, a los españoles en Fórmula 1, que, a ver, ellos van, dan emoción, alguien tiene que quedar en esos puestos, porque si no, imagínate, una carrera de 10 coches. ¿Alguien tiene que ocupar el puesto del piloto. Si no, el coche no se movería. Bueno, tampoco se mueve mucho. Pues lo dicho, en la próxima carrera seguro que ganan. Bueno, amigos ganarán seguro, ¿eh? No. Oye, ¿y Fernando Alonso no tiene un título parecido? ¿En su equipo no hay...? Sí, el Marqués de Alonso. Bueno, en ese caso quedó por detrás de Jenson Button. Pero es que Jenson Button se retira este año, entonces tiene que quedar bien, ¿eh? Y bueno, por lo menos no se enfadan como Sebastian Vettel, que es pasar el fin de semana insultando a todo el mundo por la radio, porque su coche no anda. Anda, lo que te queda para ser Fernando Alonso, chato. Aunque eso sí, no todo fueron buenas noticias en el Gran Premio de México, Gonzalo. Y es que en un país donde hay cervezas como la Corona, no la Coronita, la Corona y la Negra Modelo, que alguien me explique por qué lo patrocinaba Heineken. Eso es, Gonzalo, como si aquí este programa trajésemos hicimos un día especial sobre Eric Clapton, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. No decidías. Pues lo dicho, la próxima semana tendremos más, tendremos mejor y tendremos, sin duda, buenas noticias de los pilotos españoles, porque ahí donde van, levantan sonrisas, son como Ronald McDonald. Como el gordo y el flaco. Bueno, esta vez los dos flacos, pero bueno. Hasta aquí llegó Campeones Morales. Seguimos con más música. ¿Dónde? En Asbury Park. Perhaps another time or maybe another place could have eased my mind. Would have never seen your face or heard about you. But now you call my name in your reality. Though it's hard to explain, I know I'll never be without you. I know nothing about you, but I know I don't doubt your love, and I know that it's real. By God above, I know how I feel about you. Got a handful of gold and a pocket full of dreams, but a heart full of love, and I know what it means to be without you. Come sit by my side and share with me all the feelings inside and the things that you see about you. I'd always known you'd be here today, waiting for me now, the time is right. So you'll hear me say that for all my life I'll always stay about you. just know you'll be here today, waiting for me now. The time is right, so you'll hear me say that for all my life I'll always stay. Bueno, Gonzalo está marcando una zona chunga de las de verdad, en directo, en vivo. No son psicofonías, es alguien anunciando cosas por los cascos. He pasado miedín, lo que se dice miedín. Bueno, pues hoy ya sabéis que vamos a recuperar, vamos a recordar una de esas bandas que no superaron el paso del tiempo y los protagonistas de nuestra sección son la banda norteamericana The Turtles, cuyo primer éxito fue una versión. La versión que vamos a escuchar ahora. El clásico de Bob Dylan, It Ain't Me, Babe. Go away from my window. Believe it your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not. Bueno, un tema, Gonzalo, que tiene controversia porque, según lo mires en internet, hay gente que se lo atribuye a Johnny Cash. Pues Johnny Cash hizo una versión de este tema. Sí, pero yo siempre oí que era un tema de Bob Dylan, ¿no? Sí, pero no, está claro, Bob Dylan lo compuso en 64 y la versión que aparece, de hecho, si buscáis el vídeo, está el vídeo de Johnny Cash cantando con June Carter, pues del 65. Pero bueno, ya sabes que aquí la ignorancia hace que si un millón de personas opinan lo contrario, tienen razón aunque no la tengan. Ya sabéis que entre Johnny Cash y Bob Dylan había muy buen rollito. Estábamos escuchando al The Turtles, hemos superado esos problemas que teníamos técnicos. Resulta que Arturo debe llevar una placa a lo Michael Knight en la cabeza y produce interferencias en la emisora. Le hemos tenido que pedir que se esté quieto. De hecho, tenemos ahí amordazado como Aníbal Lecter. A ver, algún dato sobre estos Turtles norteamericanos. Duraron apenas 5 años, aunque recientemente en el 2010 pues ha habido una reunión, ¿no?, de los miembros que quedan de la banda, y comenzaron como grupo de surf rock, después pasaron a hacer folk, y después ya cuando decidieron pues eso, llamarse The Turtles, pues ya pues introdujeron en lo que es el mundo del pop. Sigue habiendo psicofonías en Radio Crash. Bueno, yo creo que ya definitivamente podemos dar el tiro a gracias a Arturo, porque eso que habéis oído por antena quizás haya sido él. Vale, vamos a escuchar otro tema de los Turtles. Gonzalo, ¿sí te parece? Sí, pero Arturo, no te muevas porque... No respires. Vale. No vivas. Vamos a escuchar, si quieres, el Can I Get to Know You Better. Pues me parece muy bien, porque es lo que tenemos preparado. Y entre los miembros de la banda pues caben destacar a Howard Kaylan y Mark Bollman, que digamos que eran el núcleo duro, los verdaderos fundadores del grupo. Y cabe destacar pues que este grupo pues tenía la capacidad de transmitir buen rollito. Tenía tal capacidad de transmitir buen rollito en directo, en persona y a través de sus canciones, que incluso se les considera pues precursores del bubblegum pop. Que si no lo sabéis, qué es este movimiento musical, bueno, os decimos que no es un movimiento musical, más bien era un movimiento comercial, en el cual, bueno, pues se buscaban grupos que sacasen temas así, fácilmente digeribles por la juventud, y de ahí pues saldrían grupos como ficticios, como The Archies. Vamos a seguir escuchando pues uno de, quizás de las versiones más famosas del grupo, que es este... Eleanor. You got a thing about you. I just can't live without you. I really want you, Eleanor, near me. Your looks intoxicate me. Even though your folks hate me, There's no one like you, Eleanor, really. Let's go out to a movie. What do you say now, Eleanor? Can we? They'll turn the lights way down low, and maybe we won't watch the show. I think I love you, Eleanor. Love me. Bueno, se apagó antes de tiempo. No. Quería yo dejar para el final, quizás un tema más reconocido, Gonzalo. Aunque seguro que tienes tú algún apunte más sobre los Turtles para ir cerrando el programa. Bueno, pues sí, que después duraron solo 5 añitos. Pero bueno, gracias al tema que vamos a escuchar para acabar el programa, como decía Nacho, pues serán recordados para siempre, ¿no? Porque quizás sea uno de los temas que más buen rollito transmite en la historia de la música pop. Se nos ha echado, como siempre, el tiempo encima, así que vamos a ir finalizando el programa de hoy. Recordamos que, como siempre, en los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza, y además cotilleando si Darley Hannah está con él ya aún o si no está. Dicen las malas lenguas que sí. Sí. Ha estado con todos vosotros el señor Ignacio Ciudad. Ah, como le da la gana, como vive en un viaje astral permanente, puede estar con cualquiera y no darse cuenta. Como siempre, en el guión de la locución nos pongo trayendo cotilleos y grupos que no deberíamos haber olvidado. Gonzalo Martínez. Os dejamos con Arturo, el hombre capaz de hacer interferencias en una emisora de radio. Arturo, mira, a lo mejor es algún empaste o algo. Había gente que decía que era capaz de sintonizar la radio a través de los empastes. Yo creo que aquel proyectil de mortero que te cayó en la cabeza igual quedó incrustado dentro, ¿eh? Le queremos, a pesar de todo. Si no le quedó incrustado, le miras la cara y talmente parece que lo tiene ahí. Nos despedimos hasta la próxima semana, pues con el tema más conocido de Turtles, este Happy Together. Pues nada, hasta la semana que viene. Adiós. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, lose my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. I can't see me loving nobody.